Hoy los metemos de lleno en un tema que, para muchos, es la columna vertebral silenciosa de cualquier empresa: la nómina. Sí. Tenemos sobre la mesa una serie de documentos muy densos, casi un manual de operaciones, que desvelan que hacer una nómina es, bueno, es mucho más que sumar y restar. Es un puzzle. Totalmente. Y nuestra misión hoy es analizar esas piezas clave, esos puntos de fricción donde, según las fuentes, se cometen la mayoría de los errores. Exacto. Es que no se trata solo de los cálculos básicos, que hoy en día te los puede hacer un software. El valor está en entender el porqué de cada cifra. Claro. Y para ello, los documentos nos guían a través de los pilares. Primero, las bases de cotización, la famosa BCC por contingencias comunes. ¿Y la BCT? Y la BCT, por profesionales, eso es. Y segundo, que es donde se pone interesante, ¿cómo estas bases se ven alteradas por situaciones reales? Las pagas extra, una incapacidad temporal o incluso un contrato a tiempo parcial. Pues empecemos por el primer punto que puede llevar a confusión, que parece muy básico pero que lo cambia todo: la diferencia entre un salario mensual y uno diario. Los documentos insisten mucho en esto. Y hacen bien, porque es la primera bifurcación del camino. Para los grupos de cotización del 1 al 7, hablamos de retribución mensual. Vale, y aquí nos encontramos con la primera, digamos, ficción legal del sistema. Para la cotización, el mes siempre tiene 30 días. Siempre. Da igual que sea febrero con 28 o agosto con 31, en la nómina van a figurar 30 días cotizados. Espera, eso es contraintuitivo. A efectos prácticos significa que la base de cotización de un trabajador con salario mensual es idéntica en febrero y en marzo, aunque haya trabajado 3 días más. Idéntica. ¿Por qué se simplifica de esta manera? Pues precisamente para eso, para estandarizar y simplificar la gestión a gran escala. Imagina el caos para la Seguridad Social si tuviera que procesar cotizaciones que varían cada mes solo por la duración del calendario. Claro, sería una locura. Al fijar el mes en 30 días, se crea una base estable y predecible durante todo el año, lo cual facilita enormemente los cálculos y las previsiones. Es una solución administrativa elegante, aunque choque un poco con la lógica del día a día. Entiendo. Es una regla que sacrifica la precisión del calendario por la eficiencia del sistema. ¿Y qué pasa con la otra modalidad, la retribución diaria? Ahí la lógica es la que todos esperamos. Se aplica a los grupos del 8 al 11 y se paga por el número real de días del mes. Ah, vale. Si febrero tiene 28 días, se cotiza y se cobra por 28. Si agosto tiene 31, por 31. Aquí no hay ficciones. El cálculo es directo. Salario diario por días efectivos del mes. Vale, superado este primer obstáculo, llegamos al corazón del asunto: las bases de cotización, la BCCC y la BCCP. Todos en el sector las conocen, pero el verdadero arte, según los documentos, está en los detalles que las modifican. Así es. La base de cotización por contingencias comunes, la BCCC, es la suma del salario base, los complementos salariales y un concepto crucial, la prorrata de las pagas extraordinarias. De ahí dependen las deducciones para jubilación, enfermedad. Justo. Y luego la base por contingencias profesionales, o BCCP, es más sencilla. Es la BCCC más el importe de las horas extraordinarias. Lo que significa que, si no hay horas extra, ambas bases son idénticas. Exacto. Y aquí las fuentes señalan una de las mayores fuentes de confusión. Sin duda, el tratamiento de las pagas extra es un mundo. La primera opción es tenerlas prorrateadas. Que es lo más sencillo, ¿no? Sí, en lugar de recibir dos pagas grandes al año, se divide su importe total entre 12 y se añade una porción a la nómina de cada mes. O sea, un poquito cada vez. Eso es. Por ejemplo, si tienes dos pagas de 1.160 euros, pues cada mes recibirás 193,33 euros extra. Y en ese caso, ese importe se suma directamente al total de vengado y a la BDCC, ¿cierto? Es el escenario más fácil, donde lo que se cobra y por lo que se cotiza en el mes van de la mano. Correcto. Pero la cosa se complica con la segunda modalidad, que es la más tradicional, las pagas extra no prorrateadas, las que se cobran íntegras en verano y Navidad. Ajá. Y aquí viene la paradoja. Aunque no cobres ese dinero cada mes, sí que cotizas por él. Un momento, a ver si lo he entendido bien. La empresa está pagando a la Seguridad Social cada mes por un dinero que el trabajador no verá en su cuenta hasta dentro de 6 meses. Exactamente. Se calcula la misma prorrata mensual que en el caso anterior, esos 193 € del ejemplo, y se añaden a la BCC de cada nómina. Aunque no se cobre. El trabajador no lo cobra, pero su base de cotización es más alta, como si lo estuviera cobrando. El objetivo es evitar un pico de cotización desorbitado en los meses en que se abona la paga, distribuyendo el esfuerzo a lo largo del año. Vaya. Entonces, la nómina de la paga extra en junio o diciembre debe ser muy particular. Muchos empleados deben sorprenderse al verla por primera vez y no entender por qué faltan deducciones. Totalmente. Esa nómina es casi hueca. Como ya se ha cotizado a la Seguridad Social mes a mes por ese importe, la paga extra solo sufre una deducción. El IRPF. La retención del IRPF. No hay descuentos por desempleo ni por contingencias comunes. Es un ingreso casi íntegro. Menos impuestos porque la parte social ya está saldada. Esto aclara muchísimo y nos lleva de forma natural a los supuestos específicos que mencionan los documentos. Aquí es donde la teoría choca con la realidad del día a día de un trabajador. Empecemos por la incapacidad temporal, la famosa IT o baja médica. La IT es un claro ejemplo de cómo la nómina se adapta a la vida del empleado. Si la baja es por una contingencia común, como una gripe, la regla es clara. Los 3 primeros días no se cobra nada. Nada de nada. Del cuarto al vigésimo día se percibe el 60% de la base reguladora. Y a partir del día 21, la protección aumenta al 75%. Este sistema escalonado parece buscar un equilibrio, casi como una pieza de ingeniería social dentro de la nómina, para desincentivar las bajas muy cortas y, a la vez, proteger más al trabajador en enfermedades de mayor duración. Esa es la filosofía. Y la clave está en esa base reguladora, que se calcula dividiendo la BCC del mes anterior a la baja entre los días cotizados. Vale. Ahora bien, si la baja es por un accidente de trabajo, una contingencia profesional, el escenario es mucho más favorable para el trabajador. ¿En qué sentido? Se cobra el 75% de la base reguladora desde el primer día. Desde el principio. El día del accidente ya se considera trabajado y la prestación se activa inmediatamente. Además, el cálculo de su base reguladora es más complejo y generalmente más alto, porque no solo toma la BCCP del mes anterior, sino que también suma el promedio de las horas extras del último año. Claro, se protege más porque el origen del daño está en el trabajo. Esa es la idea, queda claro. Otro caso que altera por completo una nómina. Una huelga. Los documentos ponen el ejemplo de Martina, que hace huelga 2 días. El impacto es mayor de lo que uno podría pensar, ¿no? Mucho mayor. No se trata solo de descontar el salario de 2 días. La ley establece que el descuento debe ser proporcional y afectar a todos los conceptos salariales. ¿A todo? Salario base, complementos e, importantísimo, la parte proporcional de las pagas extras de esos días. Si Martina tiene un salario base de 1.800 euros en un mes de 30 días, por 2 días de huelga no le restan 120 euros sin más. No es un cálculo directo. No. Su salario base para ese mes se recalcula a la baja, como si solo hubiera trabajado 28 días de 30. Es como si el valor de todo su mes de trabajo se redujera. O sea, la penalización va más allá de los días no trabajados. Afecta a la percepción global del valor del trabajo en ese mes. Es un detalle con unas implicaciones enormes. Desde luego. ¿Y qué ocurre cuando la jornada no es completa? Los contratos a tiempo parcial son cada vez más comunes. En los contratos a tiempo parcial, la unidad de medida ya no es el día, es la hora. El primer paso, según indican las fuentes, es calcular el valor de una hora de trabajo para un empleado equivalente a jornada completa. Dividiendo el salario mensual por las horas de su jornada. Eso es. Con ese valor hora, ya puedes calcular el salario del trabajador a tiempo parcial multiplicándolo por las horas que efectivamente ha trabajado. Parece lógico. Por ejemplo, si a jornada completa el salario es de 1.150 euros por 176 horas, la hora vale 6,53. Correcto. Sí. Mario, a tiempo parcial trabaja 110 horas, su salario base será 110 multiplicado por esos 6,53. Exacto. Es un cálculo de pura proporcionalidad. Y hablando de movimientos de dinero, hay otro supuesto interesante, el anticipo de salario. ¿Cómo se refleja en la nómina que alguien pida un adelanto? Buena pregunta. Mi intuición diría que no debería afectar a las bases de cotización, porque el salario bruto del mes no ha cambiado. Y tu intuición es correcta. Las bases BCC y BCCP se calculan exactamente igual. El anticipo no es un ingreso, es un adelanto de un ingreso ya generado. Claro. Por tanto, se refleja al final de todo, en la sección de deducciones. Se resta del líquido a percibir junto a la Seguridad Social y el IRPF. Es una simple operación de tesorería, no un cambio en la estructura salarial. Perfecto. Y para cerrar este bloque de casos prácticos, volvamos un momento a las horas extraordinarias. Ya vimos que son la diferencia entre la BCC y la BCCP, pero los documentos añaden un matiz sobre su cotización que me parece fundamental. Es un matiz crucial, sí. Las horas extra cotizan de forma diferente al salario normal, tienen sus propios tipos. Ajá. Para el trabajador, las horas extras comunes, las no estructurales, cotizan a un 4,70%. Pero si son por fuerza mayor, por ejemplo, para reparar un siniestro, esa cotización baja al 2%. Y para la empresa también cambia. También hay tipos específicos, del 23,60% y el 12% respectivamente. Cotizan por separado porque se consideran un ingreso no habitual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de una simple distinción entre salario mensual y diario a ver cómo las pagas extra, las bajas médicas o una huelga reconfiguran por completo el esqueleto de la nómina. Claro. No es un simple trámite administrativo, para nada. Lo que hemos visto es que la confección de una nómina es un proceso metódico que exige una precisión casi quirúrgica. Cada nómina cuenta una historia, la del mes de un trabajador. Y dominar estos cálculos no es solo una obligación legal para la empresa. Es algo más. Es la garantía de que esa historia se está contando de forma justa y correcta. Y para terminar, las fuentes nos dejan con una pregunta abierta, una reflexión de cara al futuro. Ahora que entendemos la mecánica, ¿qué pasa cuando la automatización y la inteligencia artificial se encargan de hacer todos estos cálculos sin error? Si la tecnología garantiza la precisión, ¿cuál es el nuevo valor que puede aportar un gestor de recursos humanos? Es una pregunta fundamental. La tecnología libera al profesional de la tarea mecánica para que pueda centrarse en la estrategia humana. ¿Cómo usamos la compensación para motivar? Claro, el lado humano. ¿Cómo diseñamos paquetes retributivos que mejoren el bienestar del empleado más allá del salario? El futuro no está en el cálculo, sino en la interpretación y la estrategia que hay detrás de esos números. Ahí es donde reside el verdadero valor.